es lo que te has ganado, mi odio, mi rencor. Es lo que te mereces por ser un mal amor. Si ya no hay más que hablar, si ya no hay vuelta atrás, olvídame, se terminó. La historia de amor tan bonita, tu engaño la sepultó. Olvídame, se terminó, te digo adiós. Tú has sido un error en mi vida, sin ti voy a estar mejor. Sin ti voy a estar mejor.